Ahora en Frecuencia Abierta. Se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Los invito a cerrar los ojos y de estos 3 grados de sensación térmica que tenemos en este momento, imaginariamente nos vamos a Río de Janeiro. Seguramente deben haber unos 25, 30 grados y allí está Federico Buisán para contarnos cómo se prepara Uruguay para el partido de esta noche con Paraguay. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Federico? ¿Cómo andas, Jorge? Sí, 22, 23 grados en este momento, pero va a ir subiendo porque es temprano. Pero un día, cielo celeste, sol, la verdad que acá la gente pasa bien en Brasil, en Río, un fin de semana precioso. Y bueno, la tendencia en contra el clima continúa. Y esperando el cierre de grupo, ¿no? De Uruguay hoy con Paraguay a las 9 de la noche en el estadio de Botafogo, donde hoy vamos a saber cómo sigue la historia de la Copa América para Uruguay, cuáles son las opciones en cuanto al resultado que el equipo logre. Y bueno, confirmar también si hay una evolución futbolística, ¿no? En la producción de Uruguay, que va a mantener la base de todos los jugadores que vienen jugando. No hay grandes cambios, solo uno del partido anterior a este, el ingreso de Rodrigo Bentancur por Nicolás de la Cruz, y después se mantiene en la misma formación por parte de Tavares, que no cuida jugadores, ni siquiera por tarjeta amarilla. Ahí está el caso de Valverde, que es titular, que tiene tarjeta amarilla, que si le sacan otra se pierde el partido de cuarto de final, lo pone como titular, ni tampoco algunos jugadores que han tenido mucho desgaste físico, tampoco el técnico los cambia. Por ejemplo, te marco lo que pasó ayer con Brasil. Brasil terminó empatando 1-1 con Ecuador, pero puso 10 jugadores desde el banco, o sea, solo un titular jugó ayer en el último partido de Brasil, Marquinhos. Hoy Argentina solo de los titulares pone a Messi y después cambia también a 10 jugadores. La verdad que los técnicos, sabiendo que cómo se juega, las temperaturas, el desgaste, han rotado bastante el plantel, una estrategia diferente a la de Tavares, que yo creo que obligado también por cómo arrancó Uruguay la Copa América con malos resultados y también tratando de, bueno, sacar un buen resultado hoy, tiene que poner a todos los titulares en escena para esta última fecha, ¿no? Bien, hay un solo cambio, que es el de Bentancur por De la Cruz. ¿Sabes cuál es el fundamento de Tavares para ese cambio? Bueno, yo calculo que es un poco también el rival, las características de Paraguay, un equipo fuerte en el medio, el tratar de tener más la pelota en ese sector. Bentancur, Vecino, Valverde fueron los 3 volantes que jugaron en Montevideo contra Paraguay por la eliminatoria. Ese día se jugó con línea de 3, ahora se va a jugar con línea de 4. Pero bueno, es un poco la característica. Yo calculo que más que nada por el manejo de balón que pueda darle Bentancur. Puso un jugador más de rompimiento hacia el ataque, pero creo que ahí, bueno, Uruguay prefiere poner a Bentancur por izquierda, dejar a la Rascaeta como nexo y los dos delanteros de punta, Suárez y Cavani. Y después, bueno, ¿qué opciones tenemos? Bueno, ganando el partido de hoy, si Uruguay termina ganando el partido de hoy, juega con Colombia en Brasilia el sábado. Si Uruguay empata el partido de hoy, juega un día antes, el viernes, en Goiânia con Perú. Si Uruguay pierde el partido de hoy, nos quedamos acá en Río de Janeiro y jugamos el viernes con Brasil. Y hay una cuarta opción, que no por poco probable, no hay que marcarla. Si Uruguay gana y pierde a Argentina, Uruguay queda primero y jugaría en Goiânia con Ecuador. O sea, los rivales pueden ser 4, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador. Hay alguna probabilidad mayor a la otra. La menos probable, la de Ecuador. Y después, bueno, pueden darse la de Colombia, Perú y la de Brasil. La derrota nos lleva a jugar con Brasil, el empate con Perú, y ganando vamos con Colombia en la próxima ronda de la Copa América. A ti, en lo personal, ¿qué expectativa te genera el partido? ¿Qué palpite das? Yo lo que espero... ¿Es un partido ganable? Sí, me parece que Uruguay y Paraguay son equilibrados, que Uruguay tiene hasta mejores individualidades que Paraguay. Uh-huh. Creo que Paraguay trabaja muy sólido en defensa, muy duro, tiene buen juego aéreo. Es un equipo que tiene un par de jugadores muy interesantes, Romero, Almirón, que son muy buenos con la pelota, que nos pueden complicar. Son fuertes arriba, pero creo que Berizzo, el técnico hoy de Paraguay, también piensa en la próxima fecha, ya está clasificado. Y me parece que hoy rota el plantel, que van a haber algunas bajas, que eso pueden favorecer al andamiaje de Uruguay. Pero bueno, después hay que verlo en cancha como esto se da. Lo que creo que Uruguay sale a buscar ganar, y que lo que sí está claro que si no lo logra faltando 15 o 20 minutos, tampoco se va a regalar para perderlo, y que ahí de repente se puede llegar a cerrar un empate en los últimos 15 minutos. O sea, el objetivo es ganar, pero si no logramos sacar una ventaja, te diría en 60 minutos, después se va a mirar mucho el no perder para tratar de evitar un cruce rápido con Brasil ahora, ¿no? Que sería, de repente, vos te saliste a buscar la victoria con Paraguay, te regalaste, hace un gol Paraguay, terminás perdiendo un partido, ¿no? Entonces, con esa idea lo sale a jugar Uruguay. Pero me parece que tiene buenas posibilidades Uruguay de ganar, aunque Paraguay es un equipo muy fuerte en el juego aéreo, reitero, y está bien trabajado por Berizzo, su técnico. ¿De qué más hablamos? Bueno, con respecto a Copa América, ayer clasificó Perú, que le ganó 1-0 a Venezuela. En ese grupo B, Brasil primero, Perú segundo, Colombia tercero, Ecuador cuarto, quedó afuera Venezuela. Así que bueno, no hubo demasiadas sorpresas. Clasificó Ecuador, que empató 3 de los 4 partidos y bueno, se metió cuarto. Y Perú terminó logrando el segundo lugar en el grupo, por detrás de Brasil. Ayer Brasil pierde los primeros puntos, pero me parece que es producto más que nada de la rotación del equipo que había tenido. Después en la Eurocopa, el fin de semana quedaron adentro y avanzaron República Checa, Bélgica, Italia y Dinamarca. Va a haber nuevo campeón de Europa porque Bélgica eliminó a Portugal. Hoy a la 1 de la tarde juega España, Croacia y después a las 4 Francia, Suiza. Y ahí tenemos siempre choques directos que los que pierden se quedan afuera del torneo y los que ganan siguen. Hubo fútbol de la B el fin de semana donde lo más trascendente fue la victoria de Danubio, de Racing. Racing está primero con 10 puntos, Juventud 9, Defensor 8, Danubio 7. El que ha perdido pie es Atenas de San Carlos, tiene solo 3 puntos Atenas de San Carlos por una serie de empates. Y bueno, el miércoles y jueves vuelve la actividad. Para Atenas de San Carlos el jueves hay un partido clave. Va con Defensor Sporting a las 4:15 p.m. Después, bueno, marcar también que hubo fútbol local, donde los grandes no pudieron ganar, donde ganó River 4-3 sobre Fénix, donde Boston River y Liverpool empataron 1-1, Peñarol sigue inestable, empató 1-1 con Villa Española, con una jugada en el final muy curiosa entre los arqueros, Silva que le hace un gol insólito a Kevin Dawson, y ayer Rentistas y Nacional también terminan empatando 1-1, Nacional no saca ventaja. Hoy Plaza juega con Cerro Largo, si gana queda como único puntero del torneo, y hoy 5:15 Montevideo City Torque va con Deportivo Maldonado en el último partido de Pablo Marini como técnico de Torque, ya que se va a dirigir a la Liga de Quito. La tabla hoy, Nacional 17, Liverpool, River, Plaza 16, Peñarol 14, los primeros lugares un poco del torneo, ¿no? Ayas va a ser el técnico de Fénix, y bueno, eso también se va a dar para la próxima fecha. Y después, para generar un par de cosas, 10:30 a.m, en este momento está arrancando a jugar Pablo Cuevas en el Gran Slam de Wimbledon, contra el serbio Jerek, número 54 del mundo. En el fútbol playa, este fin de semana en Río de Janeiro, eliminatoria para el Mundial de Rusia, Uruguay jugó 2 partidos y ganó los 2, contra Argentina y contra Chile, así que también son novedades del deporte en una semana que, bueno, también va a tener todo lo que es Copa América. No tenemos fútbol local entre semana, pero sí un poco la Copa América, fútbol de la B y lo que está pasando en la Eurocopa. Estamos en contacto contigo seguramente el viernes para ver cómo sigue todo con esta Copa América y con nuestra querida selección. Dale, un placer. Veremos en qué ciudad nos agarra, si nos mantenemos en Río, si nos vamos para Brasilia, si nos toca Goiânia y qué tipo de rival estaremos, o el día, o jugamos el viernes o jugamos el sábado, así que en las horas previas al partido de cuarto de final. Te mando un abrazo, Jorge, y un gusto estar en Aspen FM. Buena estadía por allí. Gracias, Fede. Abrazo. Dale, grande. Gracias. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.